indiferencia a mi corazón. Lo vas a matar, sabes muy bien que me estoy muriendo por ti. Sin tu querer sé que te hará venir. Papi, papacito, papi, conmigo vas a acabar. Ave María, papi, conmigo vas a acabar. Papito, papi, papá, conmigo pipo vas a acabar. Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo. Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo. Porque tengo un sentimiento que con el alma me está acabando. Ave María, papi, conmigo vas a acabar. Papito, papi, papá, conmigo pipo vas a acabar. Cuando me miras yo veo que tú la espalda me das. Cuando me miras yo veo que tú la espalda me das. Si lo haces porque soy fea, la culpa de ello tiene papá. Ave María, papi, conmigo vas a acabar. Papito, papi, papá, conmigo pipo vas a acabar. A mí tú me gustas mucho y a ti yo te vuelvo loco. A mí tú me gustas mucho y a ti yo te vuelvo loco. Por eso dice la gente que hago esto, mi padre es loco. Ave María, papi, conmigo vas a acabar. Papito, papi, papá, conmigo pipo vas a acabar. Yo contigo me casara para estar juntito siempre. Yo contigo me casara para estar juntito siempre. Llegaríamos a ver que tengo los anillos siempre. Ave María, papi, conmigo vas a acabar. Papito, papi, papá, conmigo pipo vas a acabar. Papito, papi, papá, conmigo pipo vas a acabar. Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! El día de hoy tendremos la parte número 4 de las sesiones de Cuban Jam Session. En esta ocasión terminaremos de escuchar el LP Descargas en Miniatura con Cachao y su combo. Asimismo, tendremos la participación especial del conjunto de Rolando Aguiló y la orquesta de Mongo Santa María. Por lo que la sesión estará llena de mucho ritmo y sabor cubano con los mejores músicos de la isla. Al principio escucharon Conmigo vas a acabar con Walfredo de los Reyes Jr. y su orquesta. Ahora les tenemos tres números más con esta agrupación: Bilongo, mejor conocido como La Negra Tomasa, el Chachachá Poco Pelo, así como Sabrosona. Enamorado de la negra Tomasa, que cuando sale de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando sale de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, ay, esta negra linda que me echó bilongo, esta negra linda que me echó bilongo. No más que me gusta la comida que ella cocina, no más que me gusta la café que ella me cuela, no más que me gusta la comida que ella cocina, no más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, ay, ay, esta negra linda que me echó bilongo, esta negra linda bongo, me echó bilongo. Kikiribú, mandinga, kikiribú, mandinga. Vos por Ibar en la rumba te llama, venga a gozar ahora. Kikiribú, mandinga, kikiribú, mandinga. Pero qué bueno está mi guabaco, que yo no me voy de aquí. Reina del solar, tan sabrosona y tan dura, que cubierta sabrosona, conmigo vas a acabar. Por eso cuando te veo ya no me puedo aguantar. Mira, aprieta si tú quieres, conmigo vas a acabar. Ya ves cómo te silban, ya ves cómo te llaman. Cachán, cachín, cachumba, esta sabrosona le zumba. Mi prieta, no te moleste si te dicen sabrosona. Con ese andar que tú tienes, tan tremendo y sabroso. Sabrosona es la reina del solar, tan sabrosona y tan dura, que tiene algo en la cintura que a cualquiera destrozará. Todos los hombres la miran por su manera de andar. Mira, aprieta sabrosona, conmigo vas a acabar. Por eso cuando te veo ya no me puedo aguantar. Mira y aprieta si tú quieres, conmigo vas a acabar. Ya ves cómo te silban, ya ves cómo te llaman. Cachán, cachín, cachumba, a esta sabrosona le zumba. Mi prieta, no te moleste si te dicen sabrosona. Con ese andar que tú tienes, tan tremendo y sabroso. Siguiendo con el LP Descargas Cubanas en miniatura, en la contraportada se lee: Cachao con su bajo y su combo se crecieron en estas Descargas Cubanas, y además de los solos que realizaron sus integrantes, también fueron invitados especialmente como solistas los siguientes músicos, quienes realizaron una labor brillantísima, la cual pueden ustedes apreciar en este álbum: Generoso Tojo Jiménez en el trombón, El Niño Rivera en el 3, Orestes López al piano, Richard Egues en la flauta, Virgilio Lizama en el sax barítono y Emilio Peñalver en el sax tenor. Actuación especial en el combo de Silvio Contreras. La responsabilidad en la parte vocal, que son los coros, fue encomendada a los siguientes cantantes: Alfredo León, Rolito Rodríguez, Orlando Reyes. Estos dos integrantes, en aquella época, del conjunto de Roberto Faz. Laito Sureda, quien fuera parte de la Sonora Matancera, Puchungo Hernández, Memo Furé y Gerardo Portillo. Escuchen Oye mi Tres Montuno con la participación especial del Niño Rivera, Controversia de Metales y A Gozar Timbero con Cachao y su combo del LP Descargas en Miniatura para Panart. Toca el niño un tres montuno, tú ves. Lo baila Juana, lo baila Bruno, y toca el niño un tres montuno, tú ves. Lo baila Juana, lo baila Bruno, y toca el niño un tres montuno, tú ves. Lo baila Juana, lo baila Bruno, y toca el niño. Ecos de la memoria. Ya vamos a ver la trompeta y el trombón que van a conversar. Thank you. cachamba. Negro y topo, trompeta y trombón. Negro y topo, trompeta y trombón. Negro y topo, trompeta y trombón. Negro y topo, trompeta y trombón. Negro y topo, trompeta y trombón. Negro y topo, trompeta y trombón. Negro y topo, trompeta y trombón. Timba, timba, timba, timbero. Timba, timba, timba, timbero. Timba, timba, timba, timbero. Me voy pa timba. Timba, timbero, me voy pa timba. Es muy importante destacar también que las letras en los coros usadas en las descargas con las melodías, inclusive, surgieron en los mismos momentos de la grabación, siendo inspiración colectiva de todos los integrantes de la misma, inclusive de este redactor, el cual estuvo presente en toda la grabación y fue el responsable de la dirección artística de este disco de larga duración que servirá para difundir por el mundo la calidad de los músicos cubanos, su destreza y su emoción puesta a prueba en estas descargas cubanas que esperamos sean del agrado de todos los amantes de nuestros ritmos. Finaliza la lectura de la contraportada del disco, que precisamente fuera redactada por el director artístico de este LP. Para finalizar con este material de código LD2092 para Panart, escuchen Sorpresa de flauta con la participación especial de Richard Tegues, Estudio en trompeta con Alejandro el Negro Vivar y Guajeo de saxos con Cachao y su combo del LP Descargas en miniatura. melodía es para ti, mi melodía es para ti. Mi melodía es para ti, mi melodía es para ti. Es para ti, mi melodía es para ti. Mi melodía es para ti, mi melodía es para ti. Mi melodía es para ti, mi melodía es para ti. Suena la trompeta, suénala. Suena la trompeta, suénala. Suena la trompeta, suénala. Suena la trompeta, suénala. Suena la trompeta, suénala. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. ¡Azúcar! Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Oye, mi Después de los 4 volúmenes de Cuban Jam Session, otras orquestas comenzaron a interpretar jazz afrocubano que posteriormente fuera conocido como Latin Jazz. Uno de ellos es Gualfredo de los Reyes, a quien también hemos estado escuchando en este programa. Escuchen Cha-Cha-Cha de los Pollos, Leche con Ron, así como Gualfredo y Papín con la orquesta de Gualfredo de los Reyes. Otro de los músicos que comenzaron a grabar descargas cubanas después de las Cuban Jam Sessions fue Rolando Aguiló, con quien vamos a escuchar Mazacote Oriental. Thank you. ahora les tenemos el jamaiquino para bailar y descarga alegre con Rolando Aguiló y su conjunto. En los dos primeros canta el vocalista cubano Armando Borcelá, mejor conocido como Guapachá.